clave, digamos, de la toxicología es, digamos, el meollo de la toxicología, en realidad, lo que es la patología tóxica, ¿no? En el libro de Casarel van a ver que hay 10 capítulos dedicados a esto. Sin embargo, nosotros vamos a ver 5, los principales, que tienen que ver con toxicidad renal, toxicidad a nivel respiratorio, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la piel y a nivel de piel, neuro, renal, respiratorio y en este caso sí, a nivel de, bueno, del tracto sí, de patología hepática, súper importante. Bien. Bueno, empecemos por un momento. Bueno, desde el punto de vista ocupacional, ustedes saben que la patología tóxica a nivel respiratorio es clave. ¿Por qué les parece a ustedes en Chile que puede ser tan relevante esta patología tóxica a nivel respiratorio? ¿Cómo? ¿Qué ejemplo conocen ustedes en los cuales tenemos un cuadro de patología tóxica a nivel respiratorio? Otro tema es, bueno, en Santiago también tenemos ese problema. Ustedes saben que en 10 años más, la mitad de la población de los niños va a ser alérgica. De hecho, bueno, estamos viendo niños de 4 o 5 años que están todos tomando Sistec, ¿sí? O sea que esto es un aspecto muy relevante, ¿sí? Bueno, como dice acá, ya en 1713, con la revolución industrial, se descubrió, digamos, se aprendió mucho de lo que es patología tóxica a nivel respiratorio, justamente por los trabajadores de la mina que estaban expuestos a partículas de carbón, o de sílice, o de diferentes minerales. Bien, cuando uno estudia lo que es la patología tóxica, tiene que conocer muy bien el principio cómo es fisiológicamente el tejido o el órgano que se daña, ¿sí? Porque el riesgo de daño va a ser diferente en distintos tejidos. Por ejemplo, si estamos hablando de respiratoria, bueno, se trata de una gran superficie, los bronquiolos, la arquitectura del pulmón, saben que abarca varios metros cuadrados, como dice ahí, 150 metros cuadrados. Además hay una alta presión de oxígeno, porque puede ser tan perjudicial tener una presión tan alta de oxígeno en un tejido. Hay mucho oxígeno que puede haber radicales libres, bueno, y cualquier daño que pudiéramos tener a nivel respiratorio va a repercutir, por supuesto, a diferentes niveles, ¿sí? A nivel cardíaco, por ejemplo, ¿sí? O sea, hay que conocer muy bien la fisiología para ver los efectos tóxicos que pueda tener algún determinado tóxico. También es importante conocer la arquitectura, ¿sí? El tejido, cómo está formado. Después, cuando hablamos hígado, vamos a ver que es importante la arquitectura porque tiene que ver directamente con los efectos tóxicos. Bueno, básicamente tenemos dos tipos de células, son las células claras, otras de tipo 1, que son muy importantes, ya que producen surfactante pulmonar, que es crucial para que se mantenga funcional el tejido. Bien, y tenemos esto, pero esto es un repaso nomás. Entonces, supone que la arquitectura la conocen muy bien ustedes, la histología. Bueno, ¿qué tipo de tóxicos podemos tener a nivel respiratorio? Gases, como vamos a ver, los gases. Puede ser, por ejemplo, un caso, podría ser el ácido cianhídrico, el monóxido de carbono, que entra por la vía respiratoria. Gases como sulfídrico, gases como vapores nitrosos, diferentes ejemplos que vamos a ver. O las partículas, ¿sí? Las partículas, ¿qué mecanismo podrían producir de toxicidad? Con la fisiología que ustedes conocen. ¿Cómo una partícula puede ser tóxica? ¿Cuando es depositada? fagocitadas en el sitio por macrófagos, que eran los devoradores, y eso desencadena una reacción inflamatoria. ¿Y la inflamación a qué puede conducir? ¿A qué cosa? ¿Qué cosa? Asfixia. Bueno, al final, pero bioquímica, fisiológicamente, primero, si hace inflamación, ¿en qué puede terminar eso? ¿En qué? Remodelamiento, fibrosis, ¿sí? Y esa fibrosis, bueno, puede ser poco funcional, llevando daño. Vamos a ver durante la clase. Y bueno, y también la inflamación, ustedes saben que se liga directamente a qué cosa. También mucha inflamación crónica, una inflamación crónica, porque eso puede desencadenar en qué proceso. Cáncer. ¿Sí? No sé si tienen claro ustedes la relación entre inflamación y cáncer. No, pero sí, sí la hay. Hay una relación. No se olviden que cuando hay factores inflamatorios hay mucha proliferación, se promueve mucho la proliferación celular y eso puede desencadenar cáncer a tiempo muy largo. ¿Qué es lo que sucede en realidad con la silicosis? La silicosis es una patología que en primer lugar genera una fibrosis y esa fibrosis finalmente puede terminar en cáncer, ¿tá? Que es lo que se da en los mineros a nivel pulmonar. Bueno, sigamos. Bien, bueno, ¿qué mecanismo de defensa hay? Bueno, normalmente para las partículas, para los gases no hay nada que hacer. O sea, llegó el gas, este se va a absorber, según sus características físico-químicas, puede absorberse, penetrar mejor lo que otro, vamos a ver un par de ejemplos. Pero las partículas sí hay mecanismos para evitar que lleguen a las vías bajas. Bueno, tenemos un sistema, un epitelio ciliado, el epitelio ciliado está todo el tiempo removiendo partículas de mucus y todo esto facilita la salida, evita la entrada, digamos, de las partículas hacia las vías bajas. ¿Qué más tenemos? Bueno, los pelos que están en la nariz también evitan que partículas grandes de alguna manera actúan de filtro, ¿no? Y evitan que lleguen a las vías bajas. ¿Qué más? Hay gases que son insolubles, entonces no hay problema. Llegan los gases que, como el, digamos, la polaridad del gas, como hemos visto para distintos tóxicos, influye. O sea, si un gas es muy insoluble no va a pasar nada, pero tiene que haber una interacción físico-química adecuada que permita la penetración del gas, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, a nivel crónico podemos tener, vamos a hablar de estos tres tipos de daño que se relacionan entre sí, que son la fibrosis, enfisema y cáncer, son los daños crónicos que se pueden dar a nivel pulmonar por los tóxicos. Bueno, ¿y qué es la fibrosis en términos generales? Bueno, como dijo el compañero, cuando hay algún daño, o sea, cuando pasa todo lo que hemos visto en las clases anteriores, daño celular, muerte celular, se empieza a generar un proceso de remodelamiento del tejido, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en un infarto? Hay un remodelamiento del tejido y ese remodelamiento del tejido hace que exista una proliferación de fibroblastos, una alta producción de colágeno y se reconstituye, bueno, hay entrecruzamiento, en todo este proceso hay entrecruzamiento anómalo del colágeno. Genera un tejido, bueno, se reconstruye un tejido, pero el problema que hay es que ese tejido no es funcional, ¿sabes? Como sucede con la fibrosis a nivel respiratorio o la fibrosis cardíaca luego de un infarto. Bien, ¿qué más? Eso sucede con la silicosis, porque se empieza a ver las partículas de sílice promueven la proliferación de ciertos clones de fibroblastos y eso genera fibrosis. Bueno, enfisema, lo que hay es un mal funcionamiento de la elasticidad de los pulmones, está modificada y el tejido se transforma en no funcional. Hay un mal intercambio de aire, llegando a la asfixia, como decías tú. Y Bueno, por lo que vemos así a grandes rasgos, vamos a ver cómo se produce. Bueno, una de los principales causantes es el cigarro, o sea, todos sabemos que el cigarro produce enfisema pulmonar, los fumadores crónicos, y aquí está relacionado, esto está relacionado con la elastasa. La elastasa es una enzima que de alguna manera controla, digamos, la matriz extracelular y la elasticidad del pulmón. Al estar alterada la actividad de esta enzima, se produce una alteración en la matriz extracelular y en la elasticidad del pulmón. Bien, cáncer pulmonar. Bueno, hablar de cáncer es un tema que no nos vamos a meter, que requiere un curso per se, ¿no? Que se da, por ejemplo, en fumadores crónicos, porque por la presencia de tóxicos como los que vemos ahí, acrolegrina y otros. Para darles otro ejemplo de cáncer, podemos hablar de los asbestos también, ¿sí? Que son partículas de silicio también, y otras cosas que vamos a ver un poco más. Bien. Esto que te decía de cáncer. Bueno, es esto que ya vimos en el seminario de las partículas, ¿sí? Las partículas pueden penetrar a las vías bajas como dijimos, es luego de pasar por los pelos de la nariz y evitar las cilias que están en el epitelio pulmonar. Hay tamaños adecuados de nanopartículas para que penetren, o sea, partículas muy grandes no penetran porque quedan retenidas a nivel de la nariz. Partículas muy pequeñas también son endocitadas en las células que se encuentran en las vías altas, o lo que sucede es que son tan pequeñas que, digamos, son aspiradas y expiradas, ¿sí? O sea, con el aire no sedimenta, digamos, no llegan a tener contacto directamente con las vías bajas y endocitarse en esa zona. De 6 tamaños adecuados, que son los que vemos ahí, entre 6 y 2 micros, que son muy tóxicas, digamos, o sea, son partículas que pueden producir graves daños a nivel pulmonar, entre 2 y 6 micros. Todo esto está sacado, o sea, del libro de Casares, que fue el pasé el PDF. Bien. ¿Qué más podemos decir? Y fibras pueden llegar a producir cáncer. Antes de tener un síndrome crónico, podemos tener síndromes irritativos a nivel del pulmón. Eso se da, por ejemplo, con la presencia de cloro, amoníaco. ¿Quién alguna vez no se ha encontrado de aspirar amoníaco de algún producto de limpieza o en el laboratorio? Alguna vez nos hemos enfrentado a eso, y eso puede producir un efecto irritativo, puede terminar ahí. Son efectos muy rápidos en las vías altas. Pueden haber gases hidrosolubles, no hidrosolubles, que produzcan también efectos irritantes, partículas, humo del tabaco y alergenos. Esto puede producir, si uno está en contacto por primera vez con estos tóxicos, puede haber un efecto irritante, ¿tá? Y ese efecto puede terminar ahí, ¿tá? Pero si la exposición empieza a ser más crónica, podemos llegar a tener estos tipos de enfermedades que tiene que ver con la exposición a partículas de sílice, por ejemplo, de carbono, que producen, por ejemplo, la silicosis. ¿Qué sucede en la silicosis? Partículas de un tamaño apropiado llegan a las vías bajas, llegan a macrófagos alveolares. Estas son fagocitadas, es un mecanismo de defensa normal que tiene el organismo, fagocitar partículas, porque de alguna manera los reconoce como agentes extraños, entonces microorganismos, por ejemplo, los fagocitan, y eso, ahí empezamos a tener problemas. Tenemos lo que se denomina una reacción inflamatoria, ¿sí? Empezamos a producir interleuquinas, empezamos a producir factores quimiotácticos, los neutrófilos se acercan, hay radicales rojos, especies reactivas del oxígeno, y todo esto desencadena la hiperproliferación de los fibroblastos. ¿Sí? Los fibroblastos, ¿qué función cumplen? Bueno, empiezan a sintetizar colágeno para restituir, o sea, ante una reacción inflamatoria, la respuesta biológica que hay es esta que vemos aquí. También esta respuesta se puede dar cuando hay destrucción de células, ¿sí? Con la necrosis o apoptosis exacerbada en el tejido, podemos tener este tipo de respuestas que nos llevan a remodelación del tejido y fibrosis. Bueno, esta situación se da básicamente en el caso de las asbestosis, la silicosis, y bueno, no tanto en el tabaquismo, no tanto en el tabaquismo por ser partículas, pero después vemos qué puede suceder. Bueno, ¿qué son los asbestos? Los asbestos son silicatos que pueden dar origen a una intoxicación crónica y pueden dar origen a cáncer. Acá vemos una imagen de microscopía electrónica de estos asbestos que tienen estas formas. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que dijimos, llega la fibra de asbestos, se pone en contacto con un macrófago y lo que vemos es, por ejemplo, esta fibra de asbestos. Tenemos la fibra de asbesto que está fagocitada, en este caso en macrófagos, y esto proviene de un lavaje broncopulmonar, ¿sí? O sea, que uno puede ver este tipo de estructuras con células. Bueno, pues los asbestos pueden producir una asbestosis, que es una asbestosis, ¿sí? Lo que acabamos de explicar, y podemos tener. Esto puede llegar a dar origen a cáncer, como dijimos, inflamación y fibrosis pueden terminar finalmente en cáncer, ¿sí? Y también un tipo de cáncer muy maligno, que es el mesotelioma maligno, que se encuentra en la zona pleural, súper grave, ¿sí? Todo esto es una enfermedad que se suele dar en los mineros, ¿sí? Están expuestos a partículas de asbestos, según la mina, según la zona donde estén. Bien. Es importante el tamaño de la fibra, se relaciona directamente según el tipo de partícula al cual había estado expuesta la persona, el minero, por ejemplo, se relaciona directamente con la patología. ¿Sí? El ancho, el largo de la fibra tiene relación con la patología. Por ejemplo, una fibra de 10 micras de largo, 10 micrómetros de largo, puede desarrollar cáncer. ¿Qué más? Lo que dijimos antes, el tamaño, la remoción de las partículas, o sea, evita que las partículas lleguen a las vías bajas y evitamos el cuadro. Pero esto no siempre sucede. Sucede lo que vimos. Se activan las células inmunes, se produce colágeno por producción de interleuquina, lo que explicamos antes, se produce estrés y esto puede dar origen finalmente a cáncer. Lo que tenemos es que normalmente las partículas de sílice, eso se lo comenté en algún momento, lo que se postula es que la asbestosis se produce por el hierro que está contenido en las trazas de hierro que están contenidas en las partículas de sílice. ¿Qué papel puede jugar el hierro a nivel celular? ¿Qué cataliza? La reacción de Fenton. ¿Qué es la reacción de Fenton? Se forma el radical hidroxilo, cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno al radical hidroxilo. ¿No? ¿Qué es el radical? ¿Qué características tiene el radical hidroxilo? Exacto. No hay mecanismos fisiológicos de detoxificación, es muy reactivo, reacciona y daña a distintas macromoléculas. A diferencia de lo que sucedería con el superóxido, o con el peróxido de hidrógeno, o con otros radicales. El hidroxilo es muy tóxico, radical hidroxilo. Bien. Bueno, silicosis, también, otra variante de lo mismo. Aquí tenemos otra forma cristalina del silicio. Tenemos, todo depende, por eso les digo, depende de la mina donde haya trabajado la persona. Por eso lo importante, nosotros como profesionales de la salud, es regar, porque la gente no esté expuesta a estos tóxicos. O sea, la gente que trabaja en la mina no esté expuesta a los tóxicos, porque todo esto se puede evitar. Sí. Silicosis. La silicosis, como decía, bueno, tiene que ver con años de exposición, aparecen nódulos fibróticos y aumenta la incidencia de enfermedades infecciosas con la silicosis. Bueno, o sea, el tema es, bueno, hay papers enteros donde se discute la forma cristalina del silicio, qué influencia tiene en la patología, porque bueno, está ligado, o sea, el silicio, el tamaño de partícula y la forma de la partícula, el tipo de cristal, pues, es un poco de esto, condiciona de alguna manera la toxicidad según la forma cristalina que tenga. O sea, no vamos a entrar en mucho detalle de esto, pero el concepto es que la forma cristalina de la partícula tiene una influencia directa en la toxicidad, ¿no? Hay diatomeas, bueno, según distintos tipos de silicatos, bueno, ¿qué es lo que sucede? Lo mismo que vimos anteriormente. Llega la partícula vía Pajas, hay una fagocitosis de las partículas, la partícula entra al macrófago, se produce una reacción inflamatoria, la reacción inflamatoria genera finalmente proliferación de fibroblastos, síntesis exacerbada de colágeno, y se llegan a obtener nódulos fibróticos. ¿Qué son los nódulos fibróticos? Bueno, son cosas que aquí, bueno, lo saben bien los médicos, pero aquí, por ejemplo, hay un nódulo fibrótico, una zona blanquecina en la radiografía, y bueno, esto se da en el caso de hay etapas de esta enfermedad, ¿sí? Enfermedad de minero, y el tema es que, bueno, el diagnóstico de esta enfermedad se da por este tipo de radiografías, ¿sí? Se diagnostica por radiografías y por la anamnesis también, ¿sí? Hay que tener en cuenta en qué trabajó esta persona durante tantos años, y por la radiografía se puede diagnosticar. Es importante, bueno, lo que ya vimos, se da lo mismo. Otra cosa que se puede hacer es, bueno, traer una biopsia del tejido y estudiar la histología y ver, en este caso se ve la situación normal del tejido, y aquí se ve este nódulo fibrótico, que es lo que vemos en esta zona. Bien, entonces acuérdense que la forma de diagnosticar esta enfermedad es a través de radiografías, básicamente. Se puede hacer una biopsia y extraer la característica del nódulo fibrótico. Otra enfermedad crónica, vamos a hablar de tres, dijimos. Dijimos silicosis, asbestosis y tabaquismo. Enfermedades que producen, por supuesto, los tóxicos principales. El tabaquismo produce otra enfermedad, que es otro cuadro, que no es la silicosis, no es la fibrosis. O sea, los cuadros se pueden entrelazar, como dije. Uno puede empezar con una fibrosis, terminar con un enfisema y terminar en cáncer, o puede empezar con enfisema y terminar en cáncer. O sea, se mezclan. Pero como patología principal tenemos el enfisema pulmonar, que se da en el tabaquismo, y el cáncer, finalmente. Varios estudios que se relacionan con esto. Nosotros vamos a volver a ver tabaquismo y vamos a hablar de esto nuevamente cuando hablamos de drogas de abuso. Pero, ¿qué les puse aquí? Uno de los problemas graves que produce el tabaco. El tabaco, bueno, el humo del tabaco tiene más de 2.000 componentes aislados, ¿sí? Vamos a volver a verlo esto, pero hay fumadores pasivos, fumadores activos. Casi el fumador pasivo está expuesto a casi lo mismo que el fumador activo. O sea que es grave, muy grave esto de respetar, digamos, la ley en cuanto a que estamos igual expuestos los fumadores pasivos que los fumadores activos, ¿tá? Entonces, uno de los temas que se produce es la ciliostasis. La ciliostasis tiene que ver justamente con que se detiene, se disminuye la velocidad de los cilios, y al disminuirse esa velocidad, bueno, ya sabemos lo que pasa, se empiezan a acumular partículas en el aparato del sistema respiratorio, y tenemos más probabilidad de daño, menor probabilidad de expulsión de las partículas del sistema respiratorio. Entonces, bueno, hay un cambio de esa velocidad y, bueno, diferentes componentes del tabaco, del cigarro, son los que producen esto: ácido cianhídrico, fórmico, formaldehído, proteína, un montón de benzopirenos que nos dan origen a esto. Y los tres cuadros de intoxicaciones crónicas que explicamos: acetosis, silicosis y tabaquismo, se correlacionan también con un problema a nivel de infecciones. O sea, estas personas que padecen de estas patologías son muy propensas a infecciones, y esto complica todo el cuadro, ¿no? La mayor posibilidad de tener infecciones. Bien, entonces, bueno, también se genera mayor hiperproducción de moco. El moco también aumenta la posibilidad de infecciones y hiperreactividad bronquial. Y además tenemos casos como que la cloreína impide capacidad fagocítica del macrófago, entonces, bueno, ya directamente no tenemos ninguna posibilidad de defendernos de esas partículas que pueden producir un efecto directamente a nivel local. Bueno, eso lo hemos visto. Bueno, entonces, resumiendo, dentro de lo que es la patología tóxica crónica, hablamos de tres cosas: tabaquismo, asbestosis y psicosis, ¿sí? Dentro de lo que es la patología de la toxicidad aguda, bueno, podemos mencionar que esto es menos común, ¿no? Menos relevante, digamos, desde el punto de vista toxicológico, menos frecuente, ¿sí? Pero se pueden dar por situaciones de exposición a gases, como por ejemplo dióxido de azufre, que en este caso, bueno, es un potente vasoconstrictor y que nos puede generar edema. Y bueno, la cuestión es que podemos llegar a tener una necrosis. Como el oxígeno, bueno, esto se lo cuento, es importante. El oxígeno, ustedes saben que en el caso de una intoxicación con monóxido de carbono se recurre a oxigenoterapia. ¿Sí? Si es muy severa la intoxicación con monóxido, lo que se hace es llevar a la persona a una cámara hiperbárica con una alta presión de oxígeno. Y eso conlleva a una gran exposición de oxígeno que nos puede llevar a qué cosa: un estrés oxidativo que puede conducir a la necrosis. Y bueno, un grave daño. Bueno, otro ejemplo de toxicidad aguda, que algo ya vimos, es el caso del paraquat. El paraquat es un herbicida que tiene la fórmula que vemos ahí, que lo que hace es que penetra muy bien al sistema respiratorio, porque se parece, su fórmula se parece bastante a la de las foliaminas. Recuerdan la poliamina, la putrescina, la fermina. ¿Recuerdan eso? ¿Qué función cumplen las poliaminas? ¿No se acuerdan? ¿No? Plegamiento de proteínas, también intervienen en la función de los RNAs. Bueno, son especies endógenas que cumplen funciones fisiológicas, pero la cuestión es que el paraquat penetra muy bien por los canales, transportadores de las poliaminas, y como vimos en un par de clases, puede ser oxidado, y eso genera estrés oxidativo por los mecanismos que ya hemos visto, generando daño también a nivel pulmonar. Bueno, un caso clínico típico de la toxicología es esto de que un hombre vagabundo, bajo descampado, y hay un tacho de ácido nítrico y en él hay monedas tiradas adentro. Entonces, esta persona se acerca para tratar de agarrar las monedas y aspira, ¿qué cosa? Los vapores nitrosos. ¿Qué problema tenemos? Disnea, la disnea, pues, caso típico de intoxicación aguda, emblemático en la toxicología, intoxicación aguda con dióxido de azufre. Es un vasoconstrictor, produce, bueno, disnea, y entonces el tratamiento es con corticoides. A ver, ¿dónde pasó otra cosa? Ah, bueno. Entonces, ¿cómo se diagnostica? O sea, la patología es aguda, bueno, es este tipo de situación que es muy fácil de diagnosticar y uno ve inmediatamente que el médico ve qué es lo que pasa. Las crónicas, ¿cómo se diagnostican? Bueno, no dijimos. Radiografía es un método diagnóstico para las crónicas. Cuando digo crónicas me refiero a silicosis, asbestosis, ¿sí? Pruebas funcionales. Las pruebas funcionales son la espirometría. ¿Qué se mide en la espirometría? ¿Se acuerdan? Capacidad respiratoria, hay un resumen de eso. Se hacen biopsias también, las biopsias sirven para, como les decía antes, uno puede hacer una biopsia de un nódulo fibrótico y ver eso que vimos anteriormente, o también se podrían encontrar los cristales, inclusive formación de cúmulos de partículas de minerales dentro del pulmón. Bueno, este procedimiento se hace, el lavaje pulmonar es un procedimiento que obviamente hay que hacerlo con la persona en un centro asistencial y con la persona totalmente dormida, ¿no? Bueno, tenemos, aquí les puse esto porque de alguna manera uno, aquí están los parámetros, recordarnos para que se lo estudien, para nada esto. Pero con los parámetros, digamos, respiratorios, uno puede tener una idea del tipo de patología que se produce. En ambas están alterados algunos parámetros de la función respiratoria, pero uno puede dilucidar si se trata de enfisema o fibrosis, el cuadro que estamos viendo. Antes de pasar a lo siguiente, tratamiento de estas patologías. Bueno, no hay tratamiento, o sea, perdón, no hay un tratamiento muy efectivo. Lo que se hace es, o sea, ante estas situaciones hay que dar corticoides, ¿sí? Para aumentar la capacidad respiratoria, reducir la inflamación en procesos inflamatorios y aumentar la capacidad respiratoria. ¿Y qué otra cosa? Antibióticos. Sí, estas personas son muy propias a esas infecciones, entonces lo que se hace es o dar antibióticos o las dos cosas. ¿Sí? No hay una terapia efectiva. Por eso son enfermedades graves, o sea, enfermedades complicadas, y debes evitar que esto suceda. ¿Sí? Bien. Bueno. Cualquier daño puede llevar a problemas. poca capacidad de regeneración, lo dice acá, complejidad funcional, cualquier falta de oxígeno que podamos tener a nivel del sistema nervioso, rápidamente, o sea, pocos minutos sin oxígeno en el sistema nervioso nos llevan a efectos muy graves. Como vamos a ver, por ejemplo, el caso de una intoxicación con monóxido o una intoxicación con cianuro. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, la complejidad estructural tiene bueno, su propia fisiología. Bien. Como decíamos, poca falta de oxígeno nos lleva a distintos cuadros. Fíjense que 15 segundos puede haber alguna pérdida de conciencia, con 1 o 4 minutos, bueno, puede ser un proceso parcialmente reversible, y 5 minutos sin oxígeno en el cerebro, estamos con graves secuelas. Bueno, es importante, había mencionado la barrera hematoencefálica. ¿Cómo se descubrió la barrera hematoencefálica? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? ¿Cómo piensan que se descubrió? Ahí lo dice. O sea, bueno, se inyectaban ciertos colorantes. Esto en el año 1985. 1880 y pico, se inyectaron colorantes, el químico verde, y veían que el sistema nervioso central no se tenía, ¿tá? El colorante quedaba afuera, y eso tiene que ver con que no penetraba la barrera hematoencefálica, no atravesaba la barrera hematoencefálica. Bueno, ¿por qué la barrera? La barrera tiene una estructura especial, que es esta que vemos acá, que tenemos las células endoteliales, los astrocitos de alguna manera están polarizando estas células endoteliales, ¿sí? No son iguales estas células endoteliales que las que tenemos en otros vasos sanguíneos, porque están los astrocitos de alguna manera que están acá condicionando esta polarización de las células. Y aquí están las neuronas. Bueno, aquí tenemos las uniones estrechas, ¿sí? Por eso es muy difícil, no hay poros a través de los cuales puedan pasar muchos los tóxicos, los xenobióticos. Bien, ¿cómo se les ocurre a ustedes que pueden ocurrir el pasaje a través de la barrera hematoencefálica? ¿Por qué mecanismo? ¿Algo puede atravesar la barrera hematoencefálica? Reducción pasiva. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otro mecanismo? Transportadores. ¿Sí? Transportadores, bueno, hay transportadores de glucosa, hay transportadores de albúmina, ¿sí? Y hay un mecanismo que es la endocitosis mediada por receptores, ¿sí? Que, bueno, y es reconocido, por ejemplo, algún receptor como el receptor de transferrina, o el receptor de insulina. La insulina penetra al sistema nervioso a través de transcitosis mediada por receptor de insulina. Entonces, en el sistema nervioso, para simplificarlo mucho, tenemos dos tipos de células, además de la barrera que explicamos. Tenemos las células neuronas y las células de la glía. Son las más sensibles, estas se pueden de alguna manera reproducir, pero estas que están acá no son. No se reproducen, o sea, tienen muy poca tasa de replicación. En las neuronas tenemos dendritas, axones y el cuerpo, tienen baja habilidad para regenerarse y. Bueno, aquí tenemos. Muy importante, como dije, la energía. Las células requieren muchísima energía. Cualquier falta de energía que tengamos en el sistema, sea por falta de oxígeno o por falta de ATP por alguna razón, como sucede con estos compuestos, estos tóxicos que vemos acá, vamos a tener glucólisis. Y necesitamos mucha glucólisis nosotros para el transporte a través del sistema nervioso central. Funciona de esa manera, gastando mucha energía. Bueno, otro aspecto importante de la fisiología es que es muy importante en el sistema nervioso el flujo dentro de la neurona, ¿sí? Hay todo un citoesqueleto que digamos, está involucrado en el transporte de los nutrientes dentro de la célula, y hay un transporte rápido, un transporte lento, y ese transporte a través de la célula, o sea, va viajando del nutriente de un extremo a otro, el neurotransmisor, también las vesículas de neurotransmisores. Si esto se ve alterado, puede tener problemas a nivel del sistema nervioso. Bueno, otro tema importante, vamos viendo las características importantes, es que hay una vaina de mielina, la mielina que funciona como un problema. Un aislante que evita que se pierda el impulso eléctrico de alguna manera, ¿sí? Favorece la transmisión electrónica. Y si este aislante está dañado, tenemos problemas, ¿sabes? Porque se nos produce como tener un conductor, un cable con zonas que están peladas de alguna manera. Hay una pérdida de energía ahí. Y hay tóxicos que pueden afectar a tu vida. Entonces veamos los distintos niveles a los cuales pueden actuar los tóxicos. Podemos tener a nivel de la transmisión eléctrica, ¿conocen alguno que bloquee la transmisión eléctrica? ¿Cómo? ¿Que bloquee algún transportador, por ejemplo? Sí. Vamos a ver. Cuerpo de la neurona, la mielina, el axón y la neurotransmisión. Esto es distinto de esto, porque esto tiene que ver con un canal justamente iónico. Y esto tiene que ver con alguien que bloquea la neurotransmisión, que podría ser un antagonista de... Exacto, es decir, un anticolinérgico podría bloquear a nivel de la neurotransmisión. Bueno, veamos acá arriba. Transmisión eléctrica. Bueno. Esto concretamente es impedir que el canal iónico funcione y producir el impulso eléctrico. El impulso eléctrico, eso ya sabe muy bien cómo funciona la célula, tiene que haber una diferencia de potenciales. Si el impulso eléctrico no, si alteramos esto, vamos a tener algún problema a nivel de transmisión eléctrica. Ejemplo típico. Toxicología, tetraodotoxina. Esta tetraodotoxina lo vimos en la primera clase, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Lo produce este pez. Este pez es una isitez que se come en Japón, ¿sí? Es un compuesto muy tóxico. Ustedes ya lo vieron en la primera clase. Acuérdense que al final, en la A2, voy a hacer una pregunta de lo que vimos en ese video, ¿sí? Ahora, entonces este pez produce esta toxina, y esta toxina es súper letal. Se encuentra se acumula en diferentes zonas del organismo, y lo que hace es bloquear canales de sodio. Bueno, o sea, si uno no está cerca de un centro asistencial, esta persona se muere directamente porque actúa muy rápidamente. Usted sabe, como decía el video que vimos de Animal Planet, que esto se cocina en restaurantes muy selectos en Japón, y bueno, hace cosas un poco locas a veces, pero la cuestión es que produce una intoxicación muy grave. Es una de las toxinas más tóxicas conocidas, ¿sí? La tetraodotoxina. Bueno, que se hace mantener signos de la persona, sobrevive. Entonces, no se puede hacer mucho ante una intoxicación de esto. No hay ningún antídoto de inmediato, ¿no? Otro tema que no es tan lejano a nosotros es este, la saxitoxina. ¿Quién la produce? Un inoplatelado. Y este inoplatelado, comido por peces y mariscos, y da origen a qué cosa, ¿no? María Rosario, ¿sí? Es un tema súper relevante en Chile, pues se da la proliferación de algas, se da un aumento de las temperaturas de las aguas, cuando hay mareas rojas obviamente no hay que consumir mariscos, prohibir vida de mariscos, tener cuidado con la ingesta de alimentos y bueno, es una toxina también muy tóxica, bueno, no tanto como la tetrodotoxina, pero sí muy tóxica. Sí. Me perdí un poco, esta toxina se bloquea los canales y no se produce por el ser un clic. Exactamente. Sí, muy bien. Sí, ah, perdón. ¿Esa toxina le está con nosotros? No, puedes salvarte de esta, de las axitoxinas te puedes salvar. Pero si no hubiese respuesta rápida a la persona. Sí. ¿Y los bueno? Esa es una buena pregunta. ¿También se come la toxina? Claro, pero el tema tiene que ver con la biodistribución, la acumulación. Es diferente de la otra. No, esa es la diferencia entre especies, es la que justamente permite que uses un insecticida organoforado que afecta, bueno, poco al humano, al mamífero y mucho al insecto. El insecto lo destroza, tira falta y destrozas al insecto, si tú aspiras un poquito de eso no te va a pasar menos que al insecto, ¿no? Depende de la dosis, depende de la distribución, de la acumulación, de la eliminación, ¿sí? Una cosa importante acá es quería comentar también bloquear canales de sodio, ¿sí? Es menos tóxica que la otra, pero es una toxina también muy tóxica. Nosotros vamos a tener otra clase de toxinas marinas, ¿sí? Bueno, otra forma de actuar. Los tóxicos también pueden actuar a nivel del cuerpo de la neurona y ejemplos de eso podemos mencionar a estos tóxicos que vemos aquí: mercurio, plomo, manganeso, niño, cianuro. ¿Y qué problema? Bueno, como vimos, explicamos en la primera seminario, ¿se acuerda que vimos un artículo que contaba la historia de la intoxicación masiva con mercurio? El mercurio se puede biotransformar a dimetilmercurio y este penetra muy bien al sistema nervioso, produciendo daños a nivel del cuerpo de la neurona y puede llegar a producir todo este tipo de efectos que vemos acá. Y un síndrome parecido al Parkinson. ¿Sí? Esto está, hay gente que estudia bastante este estudio, hay grupos en la Facultad de Medicina que estudian justamente efectos de metales pesados y cuadros tipo parkinsonianos que se da en la neurona. Y bueno, y todo esto tiene que ver con daños específicamente en lo que es la propia neurona, o sea, el citosol de la neurona, con daños a nivel de distintas enzimas, proteínas, como relacionadas con la glucólisis, la biosíntesis, a distintos niveles, ¿sí? Como un mecanismo muy general, distinto al que vimos de la transmisión eléctrica. Aquí tenemos algo especial que es la vaina de mielina. Dijimos que había tóxicos que podían producir agujeros en la vaina de mielina y eso disminuye la eficiencia eléctrica, la conducción eléctrica. Y aquí tenemos un ejemplo que es el dietilestaño, el hexaclorofeno. Estos compuestos nos producen verdaderas perforaciones en la membrana que disminuyen la efectividad en la conducción eléctrica, por lo general a producir inmovilización de algún miembro, por ejemplo. Aquí tenemos, bueno, son compuestos muy liposolubles en general, que nos alteran. Aquí tenemos un compuesto hexaclorofeno, que se parece mucho a unos compuestos de la familia de las dioxinas. Las dioxinas también son compuestos clorados. ¿Cómo se producen las dioxinas? Lo vimos en la primera clase con el video. ¿Han escuchado hablar de las dioxinas? ¿No? Bueno, las dioxinas son compuestos que se producen por la combustión de plástico, por ejemplo. Y en el ambiente, bueno, son compuestos muy tóxicos. político que daña a diferentes niveles. Y bueno, esto tiene una relevancia muy importante en Chile porque se evalúa mucho a nivel de carnes, a nivel de productos agrícolas, a distintos niveles de producción. Los países tipo Corea, distintos países del mundo que compran a Chile, evalúan los niveles de dioxinas y han habido partidas millonarias que se han rechazado debido a la presencia de estas toxinas, que bueno, pueden producir este efecto que vemos aquí, por ejemplo. El axón. Esto también es muy importante. Bueno, el axón tiene un papel clave, los axones, en la transmisión nerviosa, del impulso nervioso, y en el transporte axonal. El transporte axonal, o sea, digamos que la transmisión eléctrica, estamos hablando de transporte axonal, o sea, los nutrientes que viajan dentro de la neurona, para llegar, o neurotransmisores inclusive, viajan por todo ese citoesqueleto que forma como avenida dentro de la célula, canales a través de los cuales las cosas viajan, ¿no? La célula no es una cosa líquida que a través de las cuales se mueven, difundan libremente los nutrientes, sino que hay canales por los que viajan los nutrientes, ¿no? Proteínas, nutrientes. Entonces, bueno, si nosotros tenemos un daño a nivel de estos neurofilamentos, podemos tener problemas. Para daros un ejemplo, hay compuestos que nos pueden producir entrecruzamiento de filamentos, daño a nivel de esos filamentos, y eso disminuye la funcionalidad del transporte axonal, produciendo un efecto tóxico grave. Un ejemplo que les puedo dar es el hexano. El hexano, los hidrocarburos alifáticos son súper tóxicos, llegan al sistema nervioso central, y en el sistema nervioso central, como vimos en la segunda clase, se pueden biotransformar hasta histona. En la clase de biotransformación vimos que el ciclocromo P450 nos puede transformar, biotransformar esto, y esto, al ser material de cetonas, puede reaccionar muy bien con quienes, las cetonas. La reacción de Maillard, ¿la conocen? ¿Nunca tuvieron nutrición, nada? ¿Tuvieron? Ah, bien. ¿Escucharon hablar del nombre de Maillard? Sí. ¿El nombre? Sí. Carbonilos reaccionan con aminos, aminos de las glicinas, ¿sí? Y eso nos da una base de SIF. Y eso, bueno, la cuestión es que el carbonilo reacciona con aminos de las glicinas, y eso nos altera, nos produce entrecruzamiento de proteínas, entrecruzamiento de filamentos que impiden el transporte axonal, ¿tá? Y eso es un efecto tóxico muy grave. El hexano, podemos explicar por qué es tan tóxico por esta razón, porque impide, o sea, entrecruza neurofilamentos y evita el transporte axonal, que es un fenómeno muy grave en la célula, en la neurona. Bien, ¿qué más? Bueno, otro ejemplo, no lo explicamos. La proleína puede producir lo mismo. Como vemos acá, la proleína, la toxicología juega un papel muy importante, porque se produce mucho en las frituras, en el humo del tabaco. O sea, estamos muy expuestos a proleína, todos. Y esto puede producir la parálisis muscular. Otro ejemplo de cómo podemos alterar estos neurofilamentos es el caso del taxol y la colchicina. ¿Para qué se usa el taxol? ¿Cómo actúa? Es lo mismo. Estamos diciendo lo mismo, pero el taxol es muy tóxico también. Justamente, es muy neurotóxico, justamente porque produce lo que tú dices. O sea, inhibe la polimerización de proteínas que forman el citoesqueleto. Entonces, bueno, normalmente el taxol frena acá, lo que pasa es que uno busca hacer esto en las células tumorales, justamente, pero el problema es que lo hace en todas las células. Y en el sistema nervioso esto es muy importante. ¿Qué más? Bueno, y finalmente, bueno, acá vamos a hablar 2 horas de esto, no vamos a hablar 2 horas. La neurotransmisión, aquí ustedes conocen. Hay un montón de ejemplos que de cómo, que esto ya lo vieron durante la carrera. filosofía, en distintas materias hablaron de todo esto, y es un poco más de lo mismo, pero hay tóxicos, o sea, los compuestos que pueden actuar de esta manera, la toxina botulínica, la acetilcolina, bueno, la toxina botulínica que produce, producida por el botulismo, por el clostridium, bueno, vamos, esto lo volvemos a ver específicamente en intoxicaciones alimentarias, ¿no? Veamos el botulismo. Bien, todo esto que sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, tú no sabes si está hinchada la lata en realidad. Entonces, cuando ves una lata golpeada, no sabes si está golpeada, si está hinchada y se alteró la forma, pero que la forma de la lata esté alterada, bueno, es peligroso, pues puede haber ahí algo de producción de gases que te indican que puede haber un clostridium. ¿Qué más? Bueno, esto lo vamos a volver a ver, no, o sea, no es para que lo aprendan ahora esto, pero lo menciono, la nicotina, igual, ustedes saben cómo actúa la nicotina, la muscarina, el curare, y escopolamina, distintos órganos mejorados, lo vamos a volver a ver, amina diógena. Bien, una cosa importante, ¿cómo evalúa uno si hay daño a nivel del sistema nervioso? ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, normalmente hay, o sea, una cosa que es muy general a todas las intoxicaciones es la confusión, la obnubilación, la pérdida de la capacidad de movilidad a veces, de la confusión que genera la persona. Y estos son síntomas que se dan a nivel del sistema nervioso, de los, que producen los tóxicos. Pero hay distintos grados de esto y el grado, digamos, de conciencia de un paciente se puede medir por escalas subjetivas, como por ejemplo la escala de Glasgow, que digamos que, por ejemplo, si hay una reacción, si no hay reacción, por ejemplo, la apertura de los ojos significa que, bueno, es más grave el cuadro. Si no hay respuesta motora, es ausente, se pone en uno y hay, digamos, es más grave, cuanto menor puntaje hay, más grave es el coma y el grado de efectos sobre el sistema nervioso. Hay medidas objetivas de cómo evaluar daños a nivel del sistema nervioso. Bueno, otro tema común también es el tema de las convulsiones. Las convulsiones, bueno, en muchas intoxicaciones hay convulsiones y daño a nivel del sistema, se relaciona con el sistema nervioso. Tienen ejemplos, todo esto nosotros vamos a volver a ver cuando veamos, por ejemplo, pesticidas o veganos clorados. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que se dan convulsiones justamente por efectos a nivel de la transmisión eléctrica. Son cosas como generales que les cuento acá, arsenopatía, bueno, esto ya lo eso, lo que les puse al final es eso, un poco, que hay formas objetivas de evaluar los efectos a nivel del sistema nervioso y bueno, el mensaje también es que muchos tóxicos pueden dar origen, por ejemplo, a convulsiones, que es un parámetro común, a diversos tóxicos, y es importante conocer así en general los efectos a nivel del sistema nervioso. Paramos entonces hasta las 9:30, hasta las 9:45. ¿Sí? Para las 11, perdón. Entonces, bueno, las cosas que pueden pasar a nivel de riñón tiene relación, por ejemplo, con el alto flujo de sangre que hay. O sea, que haya mucho flujo de sangre, mucha irrigación, puede poner aumentada probabilidad de exposición al tóxico. Y los efectos que se pueden producir, bueno, son a diferentes niveles: la regulación del equilibrio ácido-base, de volumen acuoso, funciones endógenas, etc. La irrigación, hemos dicho, puede haber una elevada concentración del tóxico, justamente porque luego de la filtración puede haber una secreción tubular, por ejemplo, ¿sí? Una reabsorción. La reabsorción puede producir efectos a nivel de las células directamente del túbulo, ¿sí? Porque el tóxico puede concentrarse selectivamente en esas células del túbulo renal. Y otra cosa interesante también desde el punto de vista toxicológico es la precipitación que se puede dar en los riñones. Bueno, es el caso del etilenglicol, que fue un excipiente que se utilizó y que produjo la muerte de un número de casos debido a la oxidación del etilenglicol ácido oxálico, por biotransformación y precipitación en el riñón. Bien. Bueno, aquí están esquematizados el recorrido de los tóxicos. O sea, el tóxico puede estar en la orina, ser reabsorbido, puede ser secretado, puede precipitar, o lo que hemos dicho de alguna manera, lo tenemos aquí en la pregunta. Bueno, otro tema importante en unión es la alta tasa de biotransformación que hay, así como sucede también con el hígado, que lo vamos a ver. Y eso puede llevar a efectos tóxicos y la alta biotransformación que tenemos en el órgano. Otro tema interesante de mencionar es este que tenemos aquí, que es la formación de depósitos antígeno-anticuerpo que puede haber, que puede llegar a un daño a nivel renal. Esto es interesante, por ejemplo, en el caso de metales como el níquel. El níquel se puede medir a proteínas endógenas del organismo y eso provoca cambios conformacionales, que cambios de estructura, digamos, que generan una reacción autoinmune de manera tal que precipitan los complejos antígeno-anticuerpo en el riñón y pueden generar un daño renal grave. Bueno, por supuesto, este daño puede llevar a aumento de activación de complemento y glomerulonefritis finalmente. ¿Qué más? Interesante, bueno, esto. La penicilamina. La penicilamina hemos visto que es un ¿para qué se usaba? ¿Se acuerdan? Exacto. Es un antídoto que se utiliza en caso de intoxicación con metales pesados, que per se es bastante tóxico. ¿Y por qué es tóxico? Porque se une, digamos, a proteínas y genera una reacción, genera anticuerpos contra penicilamina. Sí, o sea que la penicilamina se puede unir a proteínas como la albúmina y eso desencadena la creación de anticuerpos por el organismo, que genera complejos antígeno-anticuerpos que precipitan en los riñones. Por eso es un tóxico, un fármaco usado como antídoto que puede tener un cierto grado de toxicidad debido a la formación de complejos antígeno-anticuerpos. ¿Qué más? Hay otras cosas, por ejemplo, aquí está interesante esto, que es el caso del oro y del mercurio. El oro y el mercurio pueden quedar a nivel de la membrana basal, que se encuentra en el tejido renal, y esto se puede depositar y también producir cambios en la estructura de las proteínas que generan reacciones autoinmunes, y eso da origen también al depósito de anticuerpos en esta zona. Sucede con el oro. ¿El oro para qué se usa? Las aves de oro. ¿Tratamiento de qué? de los ángeles. Artritis reumatoide, digamos, ¿sí? Se usan sales de oro, y esas sales de oro dañan proteínas de la membrana basal del riñón y eso genera depósito de anticuerpos. ¿Qué otro mecanismo general tenemos nosotros? Bueno, a nivel del tubo contorneado proximal, ya lo hemos dicho, la reabsorción de ciertos xenobióticos puede traer aparejado toxicidad a nivel local. Y vamos a ver entonces casos de toxicidad de ciertos tóxicos. Por ejemplo, el mercurio. El mercurio es un elemento que se encuentra unido a proteínas, se puede unir a glutatión, se puede unir a cisteína. Y todo esto puede ser filtrado a través del glomérulo. Esta sería la orina, lo que vemos acá. Estos, las células, ¿sí?, del túbulo contorneado proximal tienen transportadores, ya sea de glutatión, de cisteína o de determinadas proteínas como metaloteneínas, que pueden favorecer el transporte adentro de la célula. ¿Qué sucede? Estos compuestos se acumulan, por ejemplo, en endosomas y pueden llegar al lisosoma y puede ser tal la acumulación que produzca daño y que el mercurio salga afuera al citosol produciendo daño a nivel de distintas proteínas. ¿Por qué puede producir daño al mercurio? Porque se une a tioles de distintas proteínas. Entonces produce cambios en la estructura de proteínas que enzimas, proteínas, diversas proteínas o enzimas que alteran el funcionamiento de la célula esta del tubo contorneado. ¿Qué más? Otro ejemplo de toxicidad crónica a nivel renal es la producida por el cadmio. El cadmio es un compuesto que se une a metaloproteínas. Las metaloproteínas son proteínas que se generan de la presencia de metales pesados, son proteínas que tienen tioles, ¿sí?, que lo que hacen es actuar uniéndose a metales pesados y de manera tal de secuestrarlos y evitar que sean efectos tóxicos en el organismo. Ante la exposición a cadmio tenemos un aumento de la síntesis de metaloproteínas, a la cual se une el cadmio, esto es filtrado y puede ocurrir exactamente lo mismo que dijimos para el mercurio, una penetración de estos complejos a la célula y hay una hidrólisis, por ejemplo, a nivel lisosomal de la metaloproteína y liberación del cadmio a nivel del citosol, que nos lleva también a efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque tanto el cadmio como el mercurio, como el plomo, como el arsénico, son todos elementos que se pueden unir a tioles. Y eso nos puede alterar la funcionalidad de una enzima, por ejemplo, o de una proteína. ¿Qué otro ejemplo podemos dar? ¿Lo vimos? Hay otro ejemplo que es el caso del plomo, el plomo más 3. Un elemento poco tóxico, el plomo más 6 es un elemento tóxico, más tóxico, y lo que hace es actuar a nivel de la reabsorción de glucosa. Ustedes saben que a nivel del glomérulo tenemos una fuerte reabsorción, una gran absorción de glucosa, de transportadores de glucosa, que vuelven a secuestrar la glucosa que pasó a la luz, que fue filtrada, y el plomo más 6 lo que hace es inhibir la reabsorción a nivel del transportador de glucosa de manera tal que nos produciría que si inhibimos esa reabsorción, ¿qué efecto tenemos? Una hipoglucemia, ¿sí? Se nos va la glucosa del organismo. Otro ejemplo de toxicológico puede ser el caso de los aminoglucósidos. Aminoglucósidos son antibióticos bastante tóxicos, ¿sí?, y son justamente nefrotóxicos. Lo que hace es bueno, son compuestos que van, son, tienen carga positiva, se unen muy bien a la membrana, penetran la célula y producen alteraciones de los distintos compartimentos membranosos que hay en la célula. De manera tal que puede llegar a daño renal grave, sí, los aminoglucósidos. Justamente por su carga positiva. La carga positiva hace que se produzca una interacción con estas cargas. ¿Qué carga tiene la membrana celular? ¿Positiva o negativa? ¿Positiva o negativa? Negativa, sí. Tiene un carácter negativo, por eso especies positivas como los aminoglucósidos se unen muy bien y esto puede producir alteraciones de la membrana y bueno, penetración, formación de poros y destrucción de estas células. Bueno, aquí tenemos el caso de la gentamicina, un aminoglucósido, fíjense que tiene un montón de cargas positivas. ¿Por qué? Porque estas aminas a pH fisiológico están cargadas positivamente y eso genera la interacción, la disrupción de la membrana celular. Bueno, cefalosporina también. Las cefalosporinas pueden actuar a nivel renal, amfotericina de la misma manera, poros acuosos, o sea, son compuestos antihepáticos que producen daño o pelos en la membrana. Y bueno, aquí tenemos la fórmula. Bueno, y otros agentes nefrotóxicos, como vimos, este es un caso de precipitación a nivel renal por la presencia de estos cristales. Y el caso de analgésicos como aspirina, que podrían producir vasoconstricción local, produciendo necrosis a nivel renal. Hidrocarburos halogenados, aquí, bueno, como lo mismo que hemos visto, también ataque a fosfolípidos de membrana. Por la biotransformación de ellos en el riñón, similar a lo que ocurre en el hígado. ¿Y cuáles son los indicadores de toxicidad? Bueno, ¿cómo sabemos si hay daño a nivel del riñón? Lo primero que se les ocurra es la creatinina, es lo más idóneo para ver si hay. Lo segundo es ver proteínas. Albuminuria, o sea, no tiene que haber albúmina en la orina, ¿tá? Y otra cosa, glucosa, bueno, tampoco tiene por qué haber glucosa en la orina. La urea, bueno, ¿por qué la urea no es un buen parámetro para ver daño renal? ¿Es bueno o es malo? La urea también se usa para ver el funcionamiento renal. Lo que pasa es que es muy dependiente de los niveles de urea del funcionamiento hepático. Sí. Entonces cualquier alteración a nivel del hígado podría confundirnos. Es más altera la creatinina que la urea como parámetro renal. Bueno, esto que dijimos, otras proteínas. Hay proteínas que son indicadoras justamente de daño renal. Propiamente de las células del túbulo renal, como vemos aquí, que normalmente no tienen que estar. Y bueno, y después entramos en lo que son las insuficiencias renales, que bueno, todo otro mundo, como se imaginará, pero simplemente les mencioné los tóxicos que son emblemáticos en lo que es daño renal, como cadmio, mercurio, aminoglucósidos, ese tipo de... Después iremos viendo alguna otra cosa, pero básicamente lo que sucede es eso, lo que hay que tener en cuenta, el proceso de reabsorción, el proceso de cristalización o precipitación en el túbulo, la biotransformación que podría ocurrir, etc. Más insuficiencia renal crónica, no centrar en detalle de esto, sí, el síndrome, en realidad se habla de un síndrome que se caracteriza por todo esto, cuando hay insuficiencia renal, todo esto que vemos aquí. Bueno, eso sería en cuanto a renal. ¿Ya? Vamos a piel. Y después vamos a hacer un breve intervalo, porque tengo, me olvidé el timeline, que tengo la clase de toxicidad hepática. Así que bueno. Pero veamos piel primero, recuperamos 5 minutos y voy a buscar el que le pague con tiempo. Bien. ¿Cómo? que va a favorecer? La hidrosolubilidad. ¿La qué? Hidrosolubilidad. ¿Sí? Y entonces... Pero también hay mucha agua, más que en otras. Imagínense que tengan una esponja, ¿no?, llena de agua. A través de esa esponja, si hay agua, van a difundir especies polares, van a solubilizarse en agua y van a pasar. Como les conté en el seminario, por ejemplo, la hidracina, que es un compuesto muy polar, puede penetrar a través del estrato córneo directamente, justamente por eso que vimos. De que hay tanta cantidad de agua que pueden ahí encontrar otras cosas que, o sea, las reglas, ¿qué quiero decir con esto? Las reglas de permeación son distintas a las reglas de permeación que tienen las membranas. Por ejemplo, los pétreos y tres no siempre funcionan aquí porque puede haber cosas que tengan, que sean muy hidrosolubles con un log pH muy bajo que atraviesan muy bien también. Eso es lo que quiero decir. Cuatro. Esto, la absorción está influenciada por la hidrofobicidad. Esto también corre la regla general, que la hidrofobicidad ayuda a la penetración, pero también hay excepciones. Y bueno, la hidrofobicidad, como vimos, se mide por el coeficiente de partición entrando al agua. La velocidad de penetración, cuanto más pequeño es algo, mejor penetra. Y la absorción es diferente en distintas partes del cuerpo. Ahí también es una cosa interesante, que si uno quiere ver lo mismo la penetración en la planta del pie que en el brazo, en el antebrazo, por ejemplo. ¿Sí? Depende, no es igual el tejido en una zona o en la otra. ¿Qué más? Bueno, hay insecticidas, por eso esto es muy importante desde el punto de vista ocupacional. Para personas que trabajan en el campo, la exposición a pesticidas organofosforados se da a través de la piel. Por eso, en el práctico, les voy a pedir que usen guantes, ¿sí?, para hacer un práctico de pesticidas organofosforados, donde van a tener que usar guantes. Primero, que van siempre en el laboratorio que usar guantes, pero esos pesticidas se absorben muy bien a través de la piel y es una vía muy importante del ingreso de los tóxicos. Bueno, puede haber con esto, lo saben muy bien ustedes, de la área farmacéutica, puede actuar como reservorio, se puede llegar al plasma. ¿Saben cómo se evalúa la penetración a través de la piel? Programas como el profesor Cristian Tapia. ¿Cómo puede uno predecir si algo atraviesa a través de la piel o no? ¿En cosmética no lo vieron? Con la profesora Colomina, me parece, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo puedes evaluar si algo penetró a través de una barrera de la piel? ¿No? ¿Cómo? Bueno, en vitro hay una forma. ¿Vivo? ¿Con qué? No lo entiendo, conejos. ¿Conejos? A ver, cuando se hace el marche y ver si se absorbe o no se absorbe la droga. Con piel de cerdo es el mejor modelo, ¿sí? Para que se parece más al animal, al humano. Que se parece más al humano, ¿de acuerdo? La piel de cerdo es el mejor. Creo que tenemos un trasgo de agua. Bueno, la piel de cerdo es el mejor modelo para simular la piel humana. De todas maneras, lo que se hace son modelos in vitro, justamente donde a paciente, digamos, se pide a los cirujanos que cuando los cirujanos plásticos, cuando remuevan el tejido, pasen ese tejido, de ahí se extrae la piel y se puede evaluar en ese tejido penetración a través de la piel. ¿Está? Bueno, un tema no menor, importante, que en algunos casos puede ser importante, es que, bueno, uno dice, bueno, piel, poca biotransformación, pero hay un cierto grado de biotransformación a nivel de la piel, y esto que nos vimos es muy relevante, la toxicología, la biotransformación. Solo un 2%, hay un 2% de actividad de citocromo P450 respecto de la actividad encontrada en hígado. Pero algo hay y eso puede ser relevante. También hay otras enzimas de fase 2, que ahí no lo deben ver, pero que son la glucuronina transferasa, sulfatasa, glutatión transferasa, que también juegan un papel muy importante, pueden jugar un papel importante en la detoxificación o en la toxicidad de algo. Bueno, cuadros. ¿Qué efectos tóxicos podemos tener a nivel de la piel? Bueno, vamos a hablar de dermatitis. La dermatitis es una irritación de la piel, de la manera que puede tener dos orígenes, alérgico o irritante. Y vamos a ver cómo se diferencia una cosa de la otra. Una quemadura química también puede ser considerada un efecto tóxico. O sea, me caes a un alumno sulfúrico en el laboratorio, es una intoxicación también. Un accidente es una intoxicación. Respuesta, un profesor también se le puede caer. Respuestas adversas, la radiación, fototoxicidad, acné, alteraciones en la pigmentación y carcinogénesis. Vamos a hablar un poco de cada una de estas cosas. Entonces, dermatitis, bueno, irritante. ¿Qué es lo que define una dermatitis irritante? Bueno, es una irritación de la piel, hay un enrojecimiento de la piel, vesiculación, no sé si alguna vez usted pasó por esto, una biopsia de ese tejido nos revela que hay componentes inflamatorios, linfocitos, eosinófilos, hay una reacción inflamatoria de ese nivel. Esta dermatitis, bueno, se diferencia, y marcamos esto, de lo que es una alergia. Vamos a ver en qué se diferencia. ¿Qué más? Lo importante es justamente esto, que no es de origen inmunológico, ¿sí? Sino que es una irritación que puede darse en un momento determinado y punto. Puede ser una reacción ante mega sulfúrico en la mano, ¿sí? Y puede haber una irritación, una quemadura, pero también una quemadura ya es una necrosis directamente, se daña el tejido, desaparece. Pero que se me caiga un poquito de algo y me irrite la zona, es una irritación como vemos acá. Bueno, lo que dice acá, no están involucrados los mecanismos clásicos de inmunogenicidad. O sea, no hay linfocitos T, no hay linfocitos T básicamente. Bueno, la irritación se puede ver. Bueno, uno puede ver si algún tóxico produce efecto irritativo, ¿sí? Haciendo un parche, por ejemplo, colocando un parche sobre la superficie, se lo leo, no es sencillo, bueno, hay que colocar varios parches, esto se hace desde hace 100 años, se mantiene el parche 3 o 4 semanas y cada 2 o 3 días se coloca el reactivo que no quiere evaluar. Se hace un control y se observa si aparece eritema en la zona. Esta sería la forma de ver si algo es irritativo o no. Bueno, las quemaduras producen directamente necrosis, que es distinto a una inflamación. Pasamos de inflamación, sino que destruimos el tejido. Y hay agentes, tal vez es interesante mencionar uno de los agentes más que producen quemaduras más graves, es el ácido fluorhídrico. Muy grave una intoxicación con ácido, una quemadura con ácido fluorhídrico. Ya no lo llamemos intoxicación siquiera. Una quemadura y la dermatitis alérgica. La dermatitis alérgica, aquí sí que tenemos, bueno, ¿qué diferencia lo que dijimos de una dermatitis alérgica? Ustedes ya lo deben saber eso. ¿Qué cosa? ¿Qué? Depende del sistema monárquico. ¿Y eso qué implica? Tiene que haber una segunda exposición. Una primera. Si después no, nunca más te expones a eso, no pasa nada. Tiene que haber una segunda exposición. ¿Está? Para que el sistema inmunológico reconozca ese antígeno que ya vio en algún momento y ya generó el anticuerpo. Bueno, hay un montón de compuestos, es súper complejo ver si alguien es alérgico a algo o no, es súper complicado. Hay parches, sí, que permiten evaluar, hacer un screening de los tóxicos más frecuentes. Y lo importante es que no cualquier cosa puede generar una reacción inmunológica. Yo les comenté antes el caso del níquel. Per se, ¿ustedes piensan que el níquel puede generar un anticuerpo? ¿Han tenido algo de inmunología ustedes? Sí. Sí. Esto es muy básico. Ahí hay bioquímica. No sé si están en las bioquímicas. Están ahí, sí, hay una sola. Bueno, ustedes lo han visto muy bien. Pero una cosa tan pequeña como el níquel, en principio no puede generar per se una reacción inmunológica. Pero sí, si se une a otras proteínas, puede producir lo que se llama una anteno, o sea, una zona que va a estar expuesta y va a generar anticuerpos. ¿Ya? Puede generar la reacción inmunológica. Y bueno, por eso las vacunas, por ejemplo, ustedes saben que las vacunas se administran un adyuvante, o sea, al antígeno hay que exponerlo de una manera adecuada, o sea, no cualquier antígeno, por lo que yo tire el virus de la polio, va a generar reacción inmune, tiene que estar en un vehículo apropiado para presentar a ese antígeno o anteno, al antígeno. Bueno, si uno mira una situación de dermatitis alérgica, de dermatitis de la otra, dermatitis de alergia, va a haber lo mismo, o sea, solo un dermatólogo se puede dar cuenta y por la anamnesis, más que nada, de que eso se trata de alergia o de dermatitis. ¿Qué piensan ustedes que habría que hacer para diagnosticar una alergia? ¿Qué cosa? ¿Qué me diría? Una globulina. ¿Qué es, por ejemplo? ¿Sí? Las inmunoglobulinas nos ayudarían a diferenciar si hay un cuadro alérgico. Bueno, hay un montón de productos, esto es muy relevante en toxicología, productos cosméticos, productos higiénicos, de plantas, de árboles, antisépticos. O sea, podemos hablar un curso de esto, de cáncer, de dermatitis alérgica. Y los métodos predictivos son parches, también se hacen parches, se inyecta por bien para el dermario el adyuvante y el adyuvante del FREM, esto que les decía, un vehículo para presentar el antígeno justamente. Y uno puede evaluar si se produce efecto alérgico. Los parches, ahí uno puede, se deja durante 48 horas el parche y se evalúa si hay edema o afinamiento de la piel, es lo típico que se hace para evaluar. Dermatitis alérgica. ¿Qué más? Bueno, hay otras cosas que puede suceder, como dijimos en la primera clase, pueden haber agentes físicos que causen efectos tóxicos, no solo agentes químicos, como hemos hablado mucho hasta el momento. Pueden haber agentes físicos como la radiación. La radiación, una típica quemadura del sol. O sea, todos sabemos que necesitamos sol para vivir, porque el sol, la radiación solar, ¿qué cataliza? La biosíntesis de vitamina D. Todos necesitamos, pero hay ciertas zonas del espectro de la radiación que nos puede producir el fenómeno que estamos viendo ahora, que es el tema, que es este enrojecimiento de la piel, que cuando nos quemamos con el sol, se nos puede cortar la piel y se produce el tema. Y eso es lo que vemos acá. Y también hay otra, otro tipo de radiación que es la, la radiación más cercana al visible, que bueno, es menos tóxica, menos nociva que la radiación más cercana al ultravioleta. Sí. La tenemos acá, UVB y UVA. Bien, ¿qué más? Bueno, lo que uno busca es justamente tostarse y con el sol, y eso tiene que ver con la liberación de melanina y la formación, digamos, a la célula y cambio de coloración de la piel, pero digamos, lo que puede producir, ¿no?, fotos, hay situaciones de riesgo, digamos, toxicológico a nivel de la piel que se dan en estas situaciones, como por ejemplo las porfirias o el lupus. ¿Por qué? ¿Qué sucede en las porfirias? En las porfirias, ¿saben lo que son las porfirias? Es una enfermedad genética que es la que se acumula intermediario de porfirinas. ¿Por qué? Porque hay una fase en la biosíntesis del hemo, por ejemplo, y entonces se acumulan intermediarios porfirínicos, y eso a nivel de la piel, por ejemplo, o a nivel de distintos tejidos. Y las porfirinas son compuestos fluorescentes que absorben mucho la radiación solar, y eso puede dar origen a esa absorción de energía, puede dar origen, y esa excitación puede dar origen a la formación de radicales libres y daño. Entonces, en situaciones como enfermedades como porfiria, la radiación solar, además de producir ese enrojecimiento, que es una intoxicación también cuando nos quemamos con el sol, también nos puede producir efectos súper graves a nivel de la piel. ¿Se acuerdan los casos estos emblemáticos, estos mitos que hay de la Edad Media, de la gente que está recluida del sol, que no podía ver la luz, los vampiros? Los vampiros tenían una deficiencia en la síntesis del hemo. Tenían, muchos de ellos tenían porfirias, la enfermedad, se casaban entre hermanos y todo eso sucedía en la Edad Media. Entonces, sí, había mucha enfermedad genética. Y esta gente no podía ver la luz del sol porque justamente se producía esta intoxicación que tenía que ver con la absorción de energía de las porfirinas y producción de radicales libres que produce daño a nivel de la piel. Ese es un ejemplo típico de toxicidad, fototoxicidad. Bueno, en caso de un poco de alergia, puede haber situaciones en donde algún tóxico se une, digamos, que se aplica en la piel, puede unirse a alguna proteína de la piel y ante la irradiación se produce algún cambio en la estructura del tóxico unido a la proteína que nos genera una reacción inmune. Eso sería lo que se llama una fotoalergia, o sea, algo que active la alergia por la radiación solar. Caso del paradigma del sol. Bueno, el test que se puede hacer para ver si uno tiene fotoalergia a algo es también, se hace un control y una muestra tratada, digamos, se aplica el mismo compuesto, se tapa una zona, la otra no. Entonces la zona tapada no debería tener alergia, fotoalergia, y la destapada sí debería tenerlo con un control, ¿no?, de que el producto produce fotoalergia. ¿Qué más? Acné. El acné, bueno, el acné, bueno, es una patología que se produce a nivel de las glándulas sebáceas y, bueno, tiene que ver justamente con, hay ciertas pieles que dan origen al acné, ciertos factores hormonales que, en los cuales se produce invasión de bacterias que dan origen a este cuadro que es el acné. Bueno, que todos lo conocemos, ¿no? Después de esto, la toxicología es súper importante porque hay unos hidrocarburos clorados que justamente son las dioxinas que les comentaba anteriormente, o un ministro subordinado. La doctora Carla del Porte les va a mostrar una foto de esto. Porque, bueno, que al tipo lo fueron intoxicando dándole dioxinas en los alimentos. Y bueno, es un tipo muy joven, de 35 años, que bueno, al año seguía todo ahogado, bueno, todo, o sea, por un cloroacné muy grave. Estas toxinas, las dioxinas, producen cloroacné, ¿sí? O sea, es uno de los efectos tóxicos graves que se encuentran, que es un acné muy pronunciado a nivel de, sería la glándula sebácea, y la origen de este cuadro, que se llama comedona, que se ve de esta manera. Cloroacné, ¿sí? Bueno, hay una hiperpigmentosis de la piel y también una de las cosas que producen las dioxinas es un alto, induce muchos citocromos de 450, y ahí también se implica su efecto tóxico. Bien, aquí están la fórmula de las dioxinas más comunes. Bueno, y finalmente con esto pueden haber compuestos que producen hiperpigmentación o hipopigmentación de la piel. Una cosa muy importante acá en Chile es el caso del arsénico en el norte. El arsénico produce este tipo de situación de cuadro que, bueno, da hipo e hiperpigmentación de la piel, y eso, bueno, puede llevar a cáncer, digamos. Hay que estar actualmente esta situación no se da, por lo menos en las ciudades que van a pagar, pero hace 30 o 40 años, donde todavía no había un control muy bueno del agua, de la calidad del agua potable y todo eso, la gente estaba muy expuesta a arsénico, porque bueno, de las aguas de la zona tienen mucho arsénico, y bueno, no se pueden tomar así como están. La cuestión es que todo esto nos lleva a hiper o hipopigmentación, que puede dar origen a cáncer de piel finalmente. Para las cosas son menos importantes, urticarias, cosas así de menor relevancia, y bueno, cáncer, digamos, por radiación ultravioleta. Esto ya no es una fotoalergia, una fotoexposición, sino que es directamente o en casa, ¿no? Por la radiación, por hidrocarburos policíclicos, como por ejemplo epóxidos, como los benzopirenos, que ya se nombró, el arsénico, que puede actuar a nivel de DNA ligasas, arsénico 3, o el arsénico 5, que puede reemplazar a fosfatos, en lugar como arseniatos, y todo esto genera ruptura y estabilidad de los cromosomas. Bien. Bueno, ahí terminamos la parte de piel. Vamos a ver qué hora es. Denme 5 minutos. En 10 minutos vuelvo y terminamos la otra parte. En 5 minutos.